¿Por qué te vas así, sin compasión? Si sabes que te di mi corazón, pensando en ti estaré por siempre aquí. Si regresas, volveré a vivir. Tus besos siento aún, aunque no esté. Extraño tu mirar, tu sencillez. Mis manos guardarán siempre dolor, y mi alma tiene otro color. Estás conmigo, pero en la realidad tú ya te has ido. A Dios le rezaré que tú regreses, y a un ángel pediré tus besos. See you.